con el alcalde del municipio de Achocaya, Damaso Teodoro Ninaca, en el 68 aniversario de este municipio. Alcalde, algunas palabras que le podemos decir al municipio, ¿no? Sí, hermano, simplemente hoy terminamos conmemorando los 68 aniversarios de Achocaya, y pues como se podrá observar ahí, las diferentes organizaciones sociales, tanto de Tupac Katari, Bartolina Sisa y otras organizaciones vivas, están presentes acá, y no solo ellos, también contamos con la presencia del honorable alcalde de Mecapac, que está acá presente con nosotros, el honorable diputado Franklin Flores, y otras autoridades que se han constituido a nuestro municipio para celebrar un año más de vida de nuestra tercera sección Achocaya. Claro que sí. ¿Qué le podemos desear a este municipio? Desear pues que todos trabajemos en busca de una unidad de progreso y desarrollo del municipio de Achocaya, y seguir buscando proyectos para nuestro municipio de Achocaya. Allá ya, hermano. Allá ya, hermano. Gracias. Muy bien, ese fue el diálogo que hemos sostenido con el alcalde del municipio de Achocaya, Damaso Teodoro Ninaca, justamente haciendo el festejo por los 68 años de aniversario de este municipio. También vamos a dialogar con algunos concejales respecto a ver cuál es la impresión que ellos tienen. Hermano Raúl Condori, ¿cómo está? Muy buenos días. 68 años cumpliendo el municipio de Achocaya. ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues felicitar, agradecer. Por un año más que estamos cumpliendo la ciudad ecológica turística de Achocaya, y agradecer a los tres cantones y a sus cuatro distritos, hermano. Bueno, algunas palabras tal vez a los vecinos, vecinas. Bueno, desearles pues éxitos, que como siempre estamos unidos en los malos y en los buenos, la ciudad ecológica turística de Achocaya más sus distritos poderosos, pues unidos, y así vamos a forjar, hermanos, el desarrollo de este pueblo tan anhelado y tan querido, hermano. Jalalla, hermano. Jalalla, hermano. Que viva Achocaya, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, ese fue el diálogo que hemos sostenido con el presidente del consejo. También estamos con la vicepresidenta del consejo municipal, Mari Carmen de la Cruz. Hermana Mari, ¿qué le podemos decir a este municipio pues, en sus 68 años de aniversario? Bueno, muy buenos días. Bueno, primeramente felicitar a los tres cantones, Asunta Quilbiri, Villa Concepción y el capital Achocaya, y a los cuatro distritos, ¿no? 6, 7, 8 y 9. Hoy es un día muy especial para nosotros, cumpliendo ya 68 años de aniversario, y nosotros más que todo queremos la unidad, ¿no? La unidad para un progreso hacia un futuro mejor por el tema de educación, salud, productivo, y más que todo, ¿no? Nosotros como hoy cumpliendo un año más de vida, bueno, el día de ayer se ha hecho una entrega también, ¿no? Y ha habido varias actividades, algo que también tal vez nuestro ejecutivo no ha coordinado con el consejo municipal, no ha habido mucha participación en todos los eventos, pero bueno, hoy día estábamos en una sesión de honor, hemos realizado a las 7 de la mañana en la plaza principal Pedro Domingo Murillo, y bueno, estuvieron acá varias autoridades en nuestra sesión de honor. Para eso estaba acá, hemos tenido la visita del alcalde de Mecapaca, el hermano, también estuvieron asambleístas de Unidad Nacional, el diputado también de la misma forma del movimiento al socialismo, y eso es la unión también, ¿no? A veces no es bueno discriminar que simplemente del movimiento, sino que todos somos pueblo. Entonces aquí nosotros hemos elegido por el pueblo, y como acá estamos la agrupación Luz Unuese, Unidad Nacional y el MAS, así tenemos que ir hacia adelante. Jalalla, hermana. Jalalla, Achocaya, hermano, y gracias a usted por la entrevista. Dialogamos también con el secretario del Consejo Municipal de Achocaya, Lorenzo Jerez Ortiz. Hermano Lorenzo, una importante actividad, 68 años de aniversario con muchos desafíos. ¿Cuáles sus palabras? Bueno, yo también quiero rendir un justo homenaje a un año más de vida, 68 aniversario de creación de nuestra fundación, de nuestro municipio. Y también quiero rendir un profundo homenaje al pueblo luchador sacrificado que es el pueblo de Achocaya. A cada uno de las mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, ancianas de nuestro municipio por la lucha, fervor cívico, patriotismo que están demostrando el día de hoy en este desfile por aniversario. Jalalla, hermano Lorenzo. Jalalla. Muy bien, así hemos dialogado. También dialogamos en la parte posterior con otros concejales de este municipio. A ver, tenemos acá al concejal del municipio de Achocaya. ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días. Simón Tambo, ¿qué le podemos decir a este municipio en su 68 aniversario? Bien, hermano, más antes felicitarte a tu persona por venir a Achocaya, ¿no? Achocaya que cumple 68 años de vida, hermano radialista. Bueno, algunas palabras para los vecinos, vecinas, hermano. Sí, yo creo que en estos cuatro meses de gestión, creo que estamos ya haciendo los proyectos, también el Ejecutivo, así también el Consejo Municipal Legislativo, hermano. Estamos trabajando con los proyectos macros, estamos en preparativos de los proyectos grandes, hermano. Qué bien, Jayaya, hermano. Jayaya, hermano. Muy bien, también dialogamos con la concejal Guillermina. Hermana concejal de 68 años, prácticamente es mayor. ¿Y qué le podemos decir a los vecinos? Sus palabras, hermano. Bueno, es que Uruguay falta de Achocal Marcanquir, Jatenacar, no quiere que te hagan Kiri, Uinjasip, Sanacasip, Tayanza, Lupinza, Chihuinza. Igual y que se sitúa en la ciudad de la autoridad jamás, ¿no? Muy bien, así hemos dialogado con la concejal Guillermina, ahora también pasamos con la otra concejal. Concejal, muy buenos días. ¿Carmen? Sí, Carmela. Carmela, muy bien. ¿Algunas palabras tuyas para el municipio, hermana? Gracias, hermano, muy buenos días. En este momento saludar a toda la tercera sección Achocaya. Empezando Capital Achocaya, Villa Concepción, Asunta Quilmiri y a los cuatro distritos. Ya, sí, pues claro que sí, hermana. Jayaya Kipanay, Marca China, ¿qué tal? Jayaya con hermanos y Sañmunto Ali, Churoja. Suma, Camartawa, Pantacuacha, Marca Chirina, Cachocaya, Marcata, Cachocaya, Municipio. Nanacaja, Naira, Santa Cipuakiwa, y el límite, Ujas, respeta de Cipuakiwa como municipio, Achocaya. Chespo, hermano, Jayaya, Achocaya. Cualique, como Aruscripta, Utean, Cuyaca, Carmela, Upampista. Para finalizar, colegial, Gonzalo Mamani, algunas palabras finales para el municipio, hermano. Saludalo por este aniversario, hermano. Y desearlo pues a tres cantones, cuatro distritos, muchas felicidades por este aniversario, hermano. Allá, hermano. Allá, Chocaya, hermano. Muy bien, ese fue el diálogo que hemos sostenido con las diferentes autoridades concejales de este municipio, de 68 años cumpliendo el municipio de Achocaya. Más adelante dialogaremos también con algunos vecinos, vecinas acá de este municipio, ¿no?, sobre las actividades que vienen realizando acá. Este fue el informe que nosotros hemos podido presentar acá en el distrito, en el municipio de Achocaya. En una plaza cívica se viene realizando el desfile cívico vecinal.